ahora que ya tienes vino, quieres marcharte otra vez. Espera que tus alitas puedan de nuevo estar bien y podrás, cuando tú quieras, marcharte y no volver. Y yo quedaré tranquilo sabiendo que ya podrás remontarte a las alturas cuando tus alas te permitan volar. Cuando tus alas te permitan volar.